La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Veinticinco de agosto. Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra. Traerán de todos los países a los hermanos de ustedes. Del libro del profeta Isaías. El Señor corrige a los que ama. De la carta a los hebreos. Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete del reino de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados afuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Del Salmo 116 respondemos: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Domingo número 21 del tiempo ordinario. La pregunta es sobre la cantidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos se van a salvar? Y el desarrollo del texto. Hay palabras claves en todo este texto. En primer lugar, la salvación. Ser salvado. Habla también de la puerta. Puerta ancha y puerta angosta. Habla también del esfuerzo. Al final, la pregunta sobre la cantidad se va a resolver de otra manera, no hablando de cantidad, sino hablando de disponibilidad, de apertura, de responsabilidad. La salvación es quizá hoy un término que no usamos, y mucho menos le damos el sentido religioso que tiene y el sentido trascendente que tiene. Qué curioso, ¿no? Una cultura que habla más de derechos. Y no es que sea malo, no es que sea malo, pero no va a haber espacio para el don, para el regalo, para la generosidad. El tema de los derechos humanos universales y sus respectivos deberes humanos universales. Podrían traducir en buena parte el mensaje evangélico de este domingo. Alguien de la periferia, pregunta a Jesús si son pocos los que se salvan. Seguramente el que pregunta observaba que algunos tenían más derechos que otros, por razones de antigüedad, méritos, por elección divina, cualquier otro privilegio. Los derechos adquiridos en muchos órdenes de cosas, sí, sociales, económicos, laborales, políticos, religiosos, han sido una realidad casi, sagrada en muchas sociedades. Es parte inherente a la condición humana. No hay duda que la complejidad de las situaciones humanas han sido, son y serán campo propicio para la perplejidad, para la tensión, para el conflicto. Hoy el Señor nos invita a entrar por la puerta que es angosta. A esto es la respuesta de Jesús, a cuánto se salva. Jesús se refiere a cierta mentalidad que privilegiaba derechos adquiridos sobre los demás e incluso sobre Dios. Entrar por la puerta que es angosta. ¿Qué significa? Significa aceptar el nuevo orden del reino de Dios, que no excluye a nadie. El reino es don, no es un derecho de alguien, ni de un pueblo. La puerta que es angosta exige asumir las responsabilidades de la fe en Cristo, don y entrega, gracia y justicia, autenticidad y verdad, humildad y amor, lucha y paz. Qué hermoso entrar por la puerta que es angosta. Tenemos que promover, que defender, que proponer los derechos humanos. Enseñarlos. Claro que sí, pero ojo, no basta. No basta. Podemos caer en una trampa si no conectamos inmediatamente con la puerta angosta. Y la puerta angosta se referiría a la responsabilidad personal y social. Afirmar los propios derechos y tomar en cuenta los derechos de los demás y la responsabilidad del bien común es como si quisiéramos instaurar la dictadura, ¿sí? Una dictadura del egoísmo o la dictadura de los egoístas. Ojo, hay que discernir. No podemos sin más aplicar. Necesitamos discernir. Un derecho no te da derecho a hacer cualquier cosa. Hay que buscar la verdad en el amor y hay que buscar la traducción del amor a lo concreto. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros. Vaya, ¿cómo termina el Evangelio de este domingo? En un mundo cada vez más secularizado y plural, es necesario que el cristiano entre por la puerta que es angosta, para provocar diálogos, tender puentes, para abrir las manos con generosidad y solidaridad. Vamos pues mirando con optimismo, con esperanza obviamente que nos da nuestra fe en Jesucristo. Nunca olvidemos, somos trabajadores para que el reino de Dios, ese que pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, se vaya haciendo realidad en todas las situaciones humanas. Es domingo, día del Señor, día tuyo, por tanto, día de la Iglesia, día de la creación. ¡Buen domingo!